ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. FM Box 102.9, todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchalo, está bueno. Muy, pero muy, muy, muy buenas noches, gente. ¿Cómo andan todos del otro lado? Che, a ver. Miércoles 13 de mayo, el corte de semana para entrar en tu casa, en tu corazón, como siempre decimos, ¿quiénes somos los inadaptados? Qué lindo que es estar acá y en familia, traspasando todos los niveles y llegando a sus casas y alegrándole el corazón. Bueno, déjenme decirle que cumplimos 10 programas. ¡Bravo! Estamos muy contentos de pertenecer a sus familias ahí en sus casas y bueno, a la familia de la Vox, gracias a Claudita que hoy la tenemos acá. El estudio está lleno de gente, gracias a Susi, al operador, a todo el equipo de Inadaptados. Y principalmente gracias a ustedes por escucharnos todos los miércoles de 21 a 23. Somos la mejor receta y el mejor corte de semana, chicos. Bueno, ya está toda la mesa preparada. En un ratito les quiero contar que, como prometimos y veníamos anunciando, tenemos la bondiolita hecha. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Bravo! Escuchen, saqué una foto que después la voy a subir a las redes sociales de Inadaptados. Un lujo. Y bueno, eso se lo tenemos que agradecer, como siempre digo, al mejor anfitrión que ustedes ya saben. Y hoy lo tenemos acá junto a nosotros. Hoy está la mesa completa. Vamos a presentar al equipo. Y voy a empezar por él, al que trajo esa magia, ese talento en la cocina y al mejor anfitrión que tiene Inadaptados. Y bueno, y como siempre digo, al que está las 24 horas en el WhatsApp de producción de Inadaptados, él es Luis Héctor García. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Luisito? Pará, no está el cric-cric, no está, clase, está presente. No, está en el piso, impresionante. Wow. Vengo a firmar boletines, así que dije. No se alegre mucho. Me encanta que esté el equipo completo y bueno, eso es una gran familia Inadaptados, así que sí, hoy en la mesa. 10. Programa número 10, miércoles 13 de mayo. Luisito, ¿cómo estuviste en tu semana? Bien, ¿qué hice? Más que nada, cosas con la computadora. Estuve intentando usar el Zoom, ¿viste? Para las entrevistas. Sí. Sí. Y bueno, ahí ando. Hay cursos que se dan ahora con respecto a esto. Está bueno. Es bastante ruidoso, te diría, porque cuando se conectan muchas personas, yo el otro día, bueno, ahora la semana que viene tengo mis primeras clases y vamos a ver qué pasa, porque en realidad hay que tener un sistema de que tenés que mutear a todos, claro, para vos poder hablar, dar tus opiniones, todo, qué sé yo, y después los desactivás y ellos pueden hablar. Y entonces ahí como que se logra un poco mejor la comunicación, porque sí, si no es un lío, hablan todos juntos. Sí, sí, es cierto. Yo lo uso por cada paciente, ¿viste? Y lo que te permite es compartir la pantalla y entonces podés pasarle un juego, hacerlo semi-interactivo y poder con el juego, ¿viste?, trabajar mejor la sesión. Eso está bueno. Sí, pero cuesta, ¿no? No es lo mismo que el... Y aparte todo lo tecnológico, viste, que hoy en día es como... Sí, que... no, yo no me resisto, pero lo que pasa es que no encontré, viste, algo que eso siempre me tengo que manejar con los celulares de las mamás. Pero bueno, claro, bueno, vamos bien. Y hoy te hice trabajar, ¿no? Hoy te llevé la bondiolita. De las 4 de la tarde que ando transpirando al lado de la parrilla, pero bueno. Pobre Luisito. Me hidraté un poco con unas latitas. Bueno, la tita no habrá venido medio ebrio, ¿no? No. Ah, me gusta. Bueno, ¿y qué? Estoy afinado como un piano, 440. Bien, ¿estás bien entonces? Sí, sí. No estás así como tambaleando en el micrófono. No. Estamos insuperables. Bueno, bien, y para la sección de la locomotora, el tren... Y bueno, nos quedó... Del conocimiento. En esto de la etología, la psicología animal, vamos a hablar de algo que, bueno, para mí es muy, muy cercano, que es el tema de la psicología del animal... Sobre todo de los perros. Bien. Vamos. Pero era en, con los animales en sí, o era es solamente de los perros. Este ya vimos de las víboras. Sí, la de víbora, los gatos. Los gatos. Y tenés un poco rajuñado todavía el cuello. Sí, fui a la peluquería y... re mentiroso. Fui a la peluquería y el peluquero me dio con una máquina que no andaba. Están cerrados. Y este de los perros. Vamos a hablar cómo no malcriarlo. Vamos a hacerle preguntas al alumnado. Y bueno, vamos a darles unos tips para que el perro sea perro y no un bebé. Bien, bien. Bueno, pero acá, ¿eh? Hablando de eso, sí, mira, entregué el primer premio, chicos, le quiero contar, hablando de perros, me acordé, a Daniel Cristófano, que se ganó la ropa de Pichicho. Bien. Ya se la entregué. Así que bueno, hoy entonces es canino el asunto. Sí, sí, la psicología del perro. Los pros y los contras, las recomendaciones y una conclusión inadaptada. Bueno, bien, gracias por estar, Luisito. Al contrario. Bueno, y a mi costado izquierdo, como siempre digo, tengo a la integrante nueva de Inadaptados, a la más simpática, a la más charlatana, a esa cara bonita que siempre viene con una sonrisa. Y ella se llama Mariana Moyu. Se fue. Gorda. ¿Estás en esta? ¿Cómo andás, Marianita? Buenas noches a todos. ¿Todo bien? Guarda. 10 programas. Feliz décima. Feliz décima, muy bien. ¿Y cómo te sentís en él? Sería tu segundo programa y ya cumpliste 10, mirá. Sí, estoy agotada. Trabajé tanto. Sí. Hoy cumplo 10, ya estoy en la fiesta. Eso es lo que más me gustó. Muy bien. Me hicieron cocinar. Hice las cebollitas caramelizadas. Y encima ahí por ahí saltó un chiste que íbamos a comer gnocchi, ¿no? Te querías matar porque estabas... Encargo los pancitos de figacitas de manteca, todo aviso. Ya encargué, chicos, los figacitas. No, pero comemos gnocchis. Y dije, ¿qué hago con 2 kilos de figacitos? Y bueno, íbamos a comer gnocchi con salsa. También se... Pero no alcanzaba la olla popular para meter el pan, no sé. No había tanta comida, claro, para tanto pan. Pero bueno, era así. No sabía que nada. Me dije, no leí, no me fijé, hay gnocchis. Es 29, no, es 13, 10 programas y acá estamos todos juntos mientras la gente está en su casa escuchándonos. Bueno, y... Hoy, ¿qué sí hacemos hoy? No, escúchame y decime qué hiciste en la semana. ¿Qué hice? Bueno, estuvimos en el jardín repartiendo comida para los alumnos. Después estuvimos en cielo abierto haciendo yoga virtual y haciendo un montón de cosas más. Haciendo la tarea de mi hijo, limpiando con lavandina. No paré. ¿No dormiste, dijiste hoy cuando llegaste? Dormí poco porque me acuesto tarde y hoy tuve que estar temprano. En jefatura, buscando los cuadernillos para los alumnos. Debe ser la única persona que no duerme en cuarentena, chico. No, claro. Bueno, no sé, pues, todo el mundo se la pasa durmiendo y comiendo y Marianita no, se la pasa despierta. Y estuve buscando mucho material para compartir, estuve con lo más inadaptado de la web, buscando cosas para sorprenderlos. ¿Te pusiste el casco y saliste a navegar por las redes? No, sí, casco, me tuve que poner todo junto. Bueno, y hablando de eso, ¿qué nos trajiste para hoy? Tenemos... Un adelanto. Y un mono en bicicleta para que... para arrancar. ¿Qué pasa? Para arrancar un mono en bicicleta. Después tenemos también un restaurante con invernaderos y tenemos un hombre que se casa con su muñeca inflable. ¿Después lo charlamos? ¿Muñeca inflable o sí, de esas, pero de látex? La buena. La buena. Bueno, eso es interesante porque por lo menos... No sí, le va a hablar. Hay un casamiento, señores. Bueno, gracias por estar, Marianita. Gracias a vos. Y del lado derecho, al fondo, bien al fondo de la mesa, lo tengo a él, al mejor profesor de salsa, al mejor notero del mundo entero. ¿De quién estoy hablando? De Marianito Giannoli. ¿Cómo andas, Marian? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Yo feliz, contento porque vamos a comer. ¿Y cómo? ¿Y cómo vamos a comer? Con los ojos abiertos. 22:30 más o menos. 22:30 empezamos. 10 menos cuarto antes ya de podemos la FES, empezar. Antes de la FES, sí. Aparte contento porque equipo completo, eso es lo más lindo. Luisito está presente, ya la energía es otra. Sí, totalmente. Es aparte otra. Está bueno porque está llenito el estudio, todos para comer, para todos festejar. Para comer. Y no se olviden de conectarse en el Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo, que es nuestro Instagram, para el festejo de las 11 menos cuarto, más o menos 11 menos 10. Vamos a estar ahí festejando con sombrero, peluca, todo. Todo completo. Así que bueno, la semana tranquilo, con muchas notas. Preparando la nota de la semana que viene también para acá. Estudiando mucho. Durmiendo poco también. ¿Sí? Estoy como Mari, estoy durmiendo poco. Es que me parece que, bueno, más allá de que mucha gente duerme mucho, también hay mucha gente que se estabilizó en esto, ¿no? Porque como que empezó a ponerse las pilas, empezó a levantar temprano, porque estábamos todos con los horarios cambiados. Bueno, hay mucha gente que se acuesta a 4 o 5 de la mañana. Sí. Y sí. Mucha gente. Yo. Mi pibe. Yo. Claro, y el pibe de Luis. Claro. Sí, son todos los chicos ahora, todos. Pero bueno, ¿qué trajimos para hoy? A ver. Ella es cantante, ¿sí? Karen Oliver, para que la quieran ir buscando. Karen Oliver, ella es música, es compositora y le escribe las canciones a los artistas internacionales. Artistas muy grosos, por grosos. Lo que estuve viendo. Le escribió a David Bisbal, a Cristian Castro, Marc Anthony y Luis Fonsi. Mirá, o sea, grosa mal. Porque no los tulipanes, ¿no? Claro, los tulipanes, bueno, lo tenemos que gestionar hoy. Vamos a gestionar eso, sí. Así que vamos a estar charlando con ella y una sorpresita porque presenta un tema musical nuevo. Sí. Que lo vamos a escuchar hoy cuando terminemos la entrevista. Muy lindo tema. Así que con muchas cositas que le vamos a preguntar a Karen. Y tiene un amplio currículum. Y no nos olvidemos que es argentina. Es argentina, sí, obvio. Sí, y claro, canta en inglés como la hostia. Canta en inglés, ella vivió en Estados Unidos, se fue a estudiar a Estados Unidos. Su marido es productor de Maxi Truso. Pero... Tienen una productora con Maxi Truso. Así que bueno, es una familia de compositores. Ok, bueno, gracias por estar, Marian. Dale. Muy bien, solo me falta decir que nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi, en la operación técnica Damián Espadea, y todos juntos, ¿qué hacemos, chicos? ¡Inadaptados!

Muy bien, 21 y 21, justo, mirá, Capicúa, 21 y 21 horas de Inadaptados. Y bueno, qué lindo que es estar acá. Y acuérdense de nuestra consigna, chicos, que empezó esta semana. ¿Cuál era? ¿En qué? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría qué? Vamos. ¿Gastar? No, ¿en qué me importa gastar? ¿En claro, qué? ¿En qué me importa ¿En gastar? ¿Qué no me importa gastar? Ah, ¿en qué no me importa? ¿En qué no me importa gastar dinero? Claro, ¿en qué no me importa gastar dinero? ¿Sí? ¿Dónde te podés comunicar con nosotros para participar de nuestra consigna, Mariam? Comunícate al 116-470-47. Si no, nos mandás un mensaje o un me gusta a Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Ok, entonces quedó clara. No me importa gastar en... Bien. Yo puse algo, pero no lo voy a decir. No, vamos a ir tirando los mensajitos después de un ratito, ¿no? Dale, obvio. Bueno, ya está todo preparado. Acá el estudio está lleno, está todo bien calentito. Sí, ya entramos en calor, está el matecito, está la coca. Así que ahora, quédate ahí, porque llega lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con... lo más inadaptado de la web. Bueno, acá estamos. Estás de vuelta. ¿Ustedes están preparados para escuchar esto? Siempre. Sí, siempre. Bueno, un mono en bicicleta secuestró a una nena en una plaza. No. Eso de ¿en una plaza? Me estás cachando. ¿Y qué hace un mono andando en bicicleta? Me muero. Esto no fue en Argentina, raro, pero no fue en Argentina ni tampoco fue en Quilmes. Viste que todo pasa en Quilmes, claro. Pero no. Esto fue en Indonesia. Allá los monos son muy, muy comunes porque se los usan para hacer espectáculos populares en la calle, mover la maquinita, ¿se acuerdan? Las películas y demás. Sí. Entonces este mono se le escapa al dueño y se sube a la bicicleta y empieza a andar por el barrio. Empieza a andar por el barrio, llega a la plaza y están los nenes jugando en la plaza. Es verdad, igual están todos los monos por la calle en Indonesia, sí. Andan todos los monos ahí sueltos, ¿no? O son los monos de Rosario, los narcos. Sí, pero roban también, son tremendos. La nena estaba jugando ahí en el arenero, lo más bien, con los chicos, todo bárbaro. La agarra del vestido, sí. Y la arrastra varios metros. Primero estaciona la bicicleta, después baja, agarra a la nena y la arrastra. Es increíble. Varios metros con el vestido. Por ahí estaba en celo el mono. A los gritos, la gente, la plaza, la mona, el mono. Claro, el mono, la mona, la nena. El vestido, bueno. ¿Y candela? Afortunadamente, un vecino logra ahuyentar a este animal, rescata a la nena y aparece el dueño del mono. Quien lo pone en penitencia, pero bueno, tarde, ¿no? Porque la nena habrá quedado traumada de por vida. No sé, doctor, ¿usted qué opina? Esto es un trauma para esta chica. Y yo que te agarre un mono. Al zoológico no va a entrar más la niña, pero... Pero que te agarre un mono en la plaza y te arrastre pero con la bicicleta. Toda conducta animal tiene un sentido. Hay que ver por qué hizo eso. ¿Jugando? Un perfume, algo que le atrajo y la tomó como un objeto. Y se la quiso yo. Pero escúchame, en una plaza llena de gente que venga un mono y te rapte es como muy raro. O sea, no. Se ve que el mono conocía a la nena. Pero bueno. O sea, porque son súper inteligentes. Imagínate que andaba en bici. Ya sí. Que anda en bici un mono es como... Bueno, es tremendo. Sí. Yo vi un video ayer o antes de ayer, no me acuerdo, que... Hubo una invasión de monos. Ay, señor. Que tenían hambre, pero eran más o menos, había 80 monos en una plaza robando comida. Sí. 80 bueno, monos en una plaza, ¿eh? Están los que roban también ahí en Indonesia. El mono es denso, el mono. El mono se te sube, se te cuelga. Sí. Yo quería tener un monito, siempre quise tener un monito y mi papá decía, no, los monos no son para tener, no son para tener. Bueno. Soy como la mascota del pitón que sí. Comentó. ¿Sabes cómo lo cazan a los monos en el norte? ¿Cómo? Ponen una cajita cuadrada con un agujerito y una nuez. La cajita está con una cadena al árbol. La ponen arriba. Entonces el mono ve la nuez, mete la manito, agarra la nuecita y después como aprieta la nuez, no puede sacar la mano. Y ahí lo engancha. Claro, encima ahí no hay peligro de que te pegue, no, de que te arañe, nada. Con solo largar la nuez se salvaría, pero no lo hace. Mira. Es como Dami, si le pones un bizcochito a Don Satur en una cajita y lo atrapa, él no va a soltar la comida, ¿no? Así que mira vos. Qué monito este, ¿eh? Qué monito, ¿eh? Pero él no arrastra niñas por la plaza. No sé. Este mono es muy, no es muy, muy intelectual. Sí, igual acá en el Inadaptados también tenemos, en la mesa tenemos un mono que anda en bicicleta, Mariano. ¿Sí? Es el mono. ¿Eh? Tenemos un monito que anda en bicicleta a vos, a sí, Marian. Sí, sí. Es muy lindo andar en, es lindo andar. Está en bueno, está bueno. Es lindo. Ojo con lo que bueno. Decís. Guarda. Es lindo el mono lindo. También. Guarda. Sí. A mí me encantaría. Los monos son lindos. Bueno, yo, te, yo bueno, tengo. ¿No escucharon a Susana Jiménez que se quiere ir a salvar a monos a no sé dónde? Esta mujer ya. Sí. Mantenga el silencio. Y bueno. A mí me mordió un mono. ¿En dónde? Ah. Babadas, ¿en serio? No, no, no, pero en serio. Contá la historia. Un vecino allá en Santa Fe había traído al norte un mono tipo capuchino, son esos que son marroncitos con la con cabeza el, negra. Sí. Y lo había atado en un tanque. ¿El de la colita roja? ¿El que tiene la colita roja? No, no, no, no. Ese no es el tití. O aulladores son, algo así. Ah, son sí. Los más comunes. Y el mono era medio, hacía la áspera, del mono, digamos, todas las tardes. Y nosotros éramos pibes, lo mirábamos, ¿viste? Pero... Por él, el vago saltaba, porque también nosotros éramos muy, muy bandidos, ¿viste? Y una piedra por ahí le revoleábamos. Y yo me acuerdo de un amigo, saltó el mono y lo agarró del flequillo y se quedó colgado entre el árbol y la soga. Sí. Y a mí también me hizo lo mismo, pero cuando yo me aflojé para que no me tire, tenía flequillo. En ese tenía tiempo. Flequillo, eso te iba a decir, porque si no te pegó un cachetazo en la pelada. Me mordió un mordiscón en el brazo. Me hizo sangrar, ¿eh? No, pero escúchame, comen de todo y aparte tiene una fuerza y una potencia en la boca, en la mandíbula. Y en las manos y en los brazos, en las patas, se agarran de los árboles, trepan. Sí, imagínate que se llega a morder. Por pobre eso ahora nena. Yo bueno, tengo todo nena. Pelo en la espalda, todo, ¿viste? Porque me parece que algún gen me traspaso. Bueno, ahí me lo que pasó con mi sobrina, estaban de viaje, ¿no? Y también estaban andando en una excursión en cuatriciclo. Y de repente, o sea, frenan en el borde, tipo en una banquina, como para mirar el paisaje. Uh-huh. Y vienen como cinco o seis monos y se trepan arriba del conductor, sí. ¿No? De este que hacía la excursión. Son atrevidos. Son re atrevidos. Sí, y se le sube a mi sobrina bueno. Por acá uno, por arriba del cuerpo, y le pegó un cachetazo. Y saltó. Bueno. No, son terribles. Ah, bueno, hay varios maltratos, entonces. Son demás. Bravos. Son bravos. Bueno, ¿y qué pasó con la nena? ¿Porque qué? ¿Se lastimó o algo? No sé, pero sé que esta historia tiene 31 millones de reproducciones en, claro. En la web. Y bueno, imagínate que te arrastra un mono, chico. La gente le gusta ver cómo arrastra una niña con el sí. Vestidito, ¿no? Pero bueno, los monos adentro, por favor. Obvio, los niños obviamente. Afuera. ¿Vamos con otra? Dale. La segunda, parece? Dale. A ver. Invernaderos personales en un restaurante holandés que abre luego de la pandemia. El lugar se llama Mediamatic. Es un lugar vegano en Ámsterdam. Y si bien esto no lo hizo, no lo preparó para este momento, utilizó estos habitáculos al estilo invernadero en donde la gente puede disfrutar de su cena. Es como una pequeña caja de cristal. Cada espacio está equipado con una mesa para dos o tres personas y los camareros se visten con equipos de protección individual y sirven la comida en unas tablas largas para evitar el contacto con la gente. Mira, la tienen toda estudiada, ¿eh? Bueno, estudiada la tienen. Según el fundador, él ya lo pensaba para hacer unos proyectos de arte, esos invernaderos, pero bueno, dijo, vamos a usarlos ahora. Los clientes elogiaron la iniciativa, destacando la oportunidad de estar en un lugar público y al mismo tiempo protegidos y no sentir una amenaza por salir a cenar a algún restaurante. Es súper acogedor, dijo Gina. Creo que también sería muy romántico si las parejas vinieran aquí. Tenemos una vista muy agradable y también es agradable porque no hay viento. Yo me imaginaba cuando leía esto, chicos, claro, es parecido cenando a lo de... con mi marido y viéndolo brotar. Porque te juro que meterme en un invernadero a comer, ¿no? Yo ya le veía el brote. Claro, sí. Del calor te morís. Es como mucho. Igual, no sé, según en qué época, ¿no? Por ahí... ¿Irías vos? ¿Llevarías? Yo iría, sí, de una. Bueno, a probar a 20 años de matrimonio ahí con el marido que brote ahí adelante tuyo, que le salgan, viste, las hojitas. En esos países nórdicos está liberado el consumo de marihuana. Claro, también. Por eso vamos. Gina pero dice ¿cuándo que... vamos? Y por ahí tiene un par de plantas atrás y te la hace completa, sí. ¿No? Invernadero, ¿es comida? ¿Es necesario ir a comer a un invernadero y que te den con una tabla? ¿Irías? Bueno, tengamos en cuenta que esta noticia es de ahora y ¿sí? Por eso estamos en cuarentena y buscan la manera de fomentar, ¿no? De fomentar el negocio, sí. Y está bien, está buenísimo. Como acá, nos traen la comida, no sé, por pedido ya o por los bares que uno frecuenta, o sea, puede agarrar y llegar la comida a tu casa tranquilamente. Bueno, ¿por qué no en Irlanda un invernadero para comer, chicos? Claro. Bueno, no, Irlanda no. Holanda. Amsterdam. Sí. Ellos son divinos para todo lo que hacen, es maravilloso, es un país de avanzada, pero bueno, están comiendo de a dos o de a tres, el poliamor vale, en Holanda. Yo iría a comer, por ejemplo, y me pediría lo más raro en las comidas. A mí me encanta probar todas las comidas como así de otros países. ¿Probarías murciélago? Sí, de una. ¿No te das cuenta que no se puede comer más? Sí, no entendió nada. Pero te lo está diciendo en serio. Pero no entendió. No, pero lo probaría. Y, bueno, pero me encantaría probar murciélago. Comió bagre, comió... Puede ser para el programa 20. Para el programa 20 traemos un murciélago. Un murciélago, sí. Bueno, y se lo mandamos nosotros... Y me mandan a mí. Me importa para... Él quiere una bati chica. Claro, no quiere un murciélago. Yo me quiero transformar en Batman, chicos. Vamos. ¿Y cómo son? Yo me pregunto, ¿cómo son los baños en cuarentena ahora? Porque están los, viste, en el caso de los varones, los mijistorios. Sí. Que tendría que tener una... Claro, una mampara puede ser, tranquilamente. No, porque no te debe haber un cartel afuera que no te dejan entrar de varias entrar personas. De a uno, debes entrar claro. De a uno. Pobre el que limpia los baños, ¿no? Tener que cada pis ir y limpiar. Y sí, se tienen que mantener limpios. Y más en los lugares donde uno cena, ¿no? O es como ahora o come. Se hacen los taxis, en los remises, ¿no? Que le cuando empiezan una... a salir, le ponen todo el tiempo con el alcohol, ¿no? Sí, y tienen que limpiar el asiento, ¿no? Que está forrado con un nylon cristal. Sí, igual es raro. Esta noticia me hace acordar a la que trajimos hace unos miércoles atrás, la de los cubículos que hacen para las playas. Sí, bueno. O sea, nos vamos a calcinar, chicos, si empezamos con esta metodología de hacer invernáculos, cubículos. Sí. Por eso te digo, a mí me da de brote, que voy a brotar ahí. Me va a salir un árbol, algo. Bueno, vos sos bastante calurosa, Mariana, claro. Así que... Ponele. Pero bueno, a mí me gustaría ir y vivir la experiencia y después nada más, ya está, listo. Lindo lugar para dejar plantado a alguien, ¿no? Muy bien. Ese de salón. Ese de salón, muy fino. Muy bien. Muy bueno. A lo verdadero. Bueno, no sé, igual para va a costar... Para una cita ciegas y que no aparezca. Claro. Va a costar mucho pagarnos el viaje hasta allá y que podamos volar hoy en día, así que bueno. ¿Gastarías tu plata en eso? ¿En ir hasta allá? Sí. Sí, totalmente, ¿cómo que no? Muchos dijimos en la consigna de hoy que no nos importa gastar en viajes. Y sí. Así que, ¿por qué no? Sí. Iría tranquilamente. Sí. Y comería lo más raro que hay, como dije recién. ¿Murciélago? Y sí. Murciélago también, todo. Bah, no importa. ¿Por qué soy no vas inmune, a China y pedís a ver qué te dicen? No sé qué me van a decir. ¿Vamos por otra? Dale. Danos una más. Un físico culturista ruso anuncia que se casará con su muñeca sexual hiperrealista. Wow. Estas no son, viste, esas de la... Muy bueno. Que parecen para flotador, que parecen, viste, para la pileta. No, estas son modelos. La de silicona. Esas son las sí, mirá, yo las vi... que las apretás y vuelven al tamaño original, bueno, ¿viste? Dejen de mover las manos y es un investigador. A ver. En los últimos años, el número de muñecas sexuales hiperrealistas ha ido en aumento. Cada vez se fabrican más y más. Cada vez hay más personas interesadas en hacerse con ellas. En países como Japón, este tipo de muñecas tiene un amplio mercado. Y en otras partes del mundo, como en Inglaterra, se abrieron prostíbulos en los que los clientes tienen citas con estas figuras hechas de silicona. Sí. Vos sabés que yo lo escuché, son casi reales. Las muñecas son casi reales. Sí, en las fotos, chicos, se veía súper reales, sí. Sí. Perfectas. Es más, la puedes hacer a medida. Sí. La puedes hacer a medida, como te guste. Y encima mudas, diría mi marido, dirían los hombres, ¿no? Lo único malo que no juega la Play. La acerca mucho a una lámpara y se empieza a derretir. ¿Sabes cómo explota? Dale 5 años más a los chinos y se te la hacen. Pero como siempre, hay alguien que lleva todo al extremo, ¿no? Entonces se empieza a comentar que este físico culturista ruso, Yuri Toloko me parece perfecto. El apellido lo acompaña. Anunció que se va a casar con su muñeca sexual Margot. Sí, aparte yo lo vi, físico culturista, todo, qué sé yo, y tiene alta facha el tipo, ¿eh? Él, o sea, vendría a ser, bonito, chicos, un Guido Zuller de la televisión, Va, sí, siempre, es un asiduo, es un tipo que aprovechó la muñeca y va con la muñeca bajo el brazo para donde le... Desinflada la lleva. Cuando llega, no, le pega un infladito. Pero no, ah, es, sí, inflable. No, no, es silicona. Es para inflarla. Es, no, esta es de silicona. Es real. Sí, pesa, no, como 40 kilos, Sebastián. Sí, ¿en, no, en serio? Sí. Ah, vos tuviste una... Yo te veo cuando vas, no, con, no, el auto que se inclina. Se metió a comprarla y no la alcanzó, porque valen como, como 100 mil ¿Cuánto euros valen? Vale, es muy caro, es muy caro. Son muy caras. Valen 100 mil... Bueno, pero ten en cuenta que no habla, chicos. Lleva meses compartiendo fotos con Margot en su cuenta de Instagram. Todo relacionado con el noviazgo entre el físico-culturista y el robot. Parece sacado de, no sé, de un, sí, cuento chino. El hombre marca todo el tiempo su auténtico amor por la muñeca. ¿Qué tal? Y sí, ama, tal es así que se va a casar. Sí. Hay que casarse con una muñeca. Los objeto. Usuarios lo insultan en Instagram, le cuestionan, pero a él no le importa, él la ama. Uno de los hitos de la relación entre ambos fue cuando Tocoloco decidió pagarle una cirugía estética real a su muñeca. ¡Epa! Y pero sí la hizo perfecta. O sea, y pero si le debe haber agregado, sacado algo, se le debe haber pinchado. Andás a ver qué pasó. La llevó, y como una restauración, ¿no? Sería, diríamos, no, claro, la tuñó. La tuñó un poquito, ¿viste? A los que reparan los paragolpes, ¿viste? Eso que andan. A los gomeros. Al gomero. Parecía que ella, bueno, había cambiado mucho y que era difícil de aceptar, pero después se acostumbró y, bueno, la siguió amando, ¿no? Porque esta cosa que le agarra a los hombres, cambiaste un día para el otro. El ruso dijo, Margot es el amor de mi vida. Y se lleva su robot de viaje en más de una ocasión, lo que le provocó serios problemas en los controles de seguridad de los, claro, aeropuertos. Lo que está claro acá es que este ruso usa la muñeca, como no habla, para hacerse famoso. ¿Vos decís que es para hacerse, sí, famoso? O para... Es un fanático. O porque la ama. Es un objeto fetiche. A ver, ¿qué pasa con este ama con lo que este ella taloco? Le provoca. Con ama, taloco. Ama la fama que ella le produce. Claro. Ama que se calle y no diga. Ama lo extraño, en realidad. Ser, sí. Ruso querido, no servís para que nada. Tenga algo histriónico de salir en las redes, ¿no? Y usar esto como un pretexto. Un beso si nos están escuchando desde Rusia. Ahí lo estamos viendo. Se parece a la Chicholina, si la buscan, la van a ver a la novia. Ahí la está buscando el operador. Ahí ya estamos viendo un video. Me encanta esto. Esto es, bueno. Vos tenés a la Susi y es de carne y hueso. Basta, operador. Ahora, ¿qué le pasa a Taló con él en la mente, Luisito? Son más lindas. Una Navidad, todos sentados en la mesa y el tipo con su muñeca ahí al lado. Le pones el pan dulce porque tiene la boca abierta. Entonces le vas poniendo así como las nueces, le vas tirando. O si no, puede hacer un juego. Claro, le vas. Y el lono que de poco se le va arrimando para sacarle conversación. Pero ¿cómo estás, querida? No, ¿cómo terrible te trata la vida? Bueno, no, esto es... Muy, muy chocante. Es. Ay, se siempre ve, mira, será el video. Pará de ver la muñeca. Te estoy diciendo que estamos se va a la Chicholina, pero encima de plástico. Encima por favor, la ve de chicos costado. Está súper lejos y la ve de costado. Sí, sí, ¿qué, sí, ¿qué tiene los lentes en curva? Che, es re linda. Es hermosa. Es re linda. Es de plástico. Sí. Es de plástico. No sirve. No habla. No te quiere. No, no, no tiene sentimientos, chicos. Eso, no, para, oh, sí, basta. Por favor. Este muchacho. Estos son eso. No son, te puede dar. Son pervertidos. No es mutuo. No es mutuo. Claro. Es no, no, ya narcisista sé, pero. No, es como pero la mona. Este es muchacho decir, es no. Una cosa no, de lo que. Hasta se, videos se, viste, se están viendo. Se está vistiendo de mujer. No, no. El chico sí quiere salir en la tele. Es un, claro, es un Guido. Es un. Claro, para mí es un Guido, como así vos, María. La usa. Encanta la fama. Está usando a Margot. Es mediático. Quiero que le saquen a Margot. Sí, es machista. No la dejen casar. Que no se case, claro. Sáquensela y llévensela para otro lado, Margot. Sí, sí. Pobre Margot. Terrible. Bueno, esto es y siempre será lo más inadaptado de la web. Quieres leer las noticias, velas por internet, el internet, el internet. night. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. They grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Hola Radio Box, buenas noches, soy Andrea de Merlo, quiero dejar mis votos para el tema de Cristian Castro. Grande, qué lindo que llegó el miércoles, vamos los inadaptados. A mí no me importa gastar en bebidas, me gusta gastar en bebida para mí, para mis amigos, y también me gusta gastar, no me importa si gasto plata en libros. Aguante todo, los quiero, vamos los monos de la costa, los orquitos y todos los babies. Wonderwall. Muy bien, 44 minutos pasaron de las 21 horas, chicos, qué lindo programa, qué lindo. Bueno, acordate de nuestra consigna, no me importa gastar en... Bueno, queremos escuchar tu voz ahí como lo hizo Cuti, qué lindo. Cuti, gracias por estar ahí, te mandamos un beso enorme y a él no le importa gastar en bebidas. Mira, interesante. Sí, aparte, siempre también tengo que decir que es un buen anfitrión. Siempre que vamos a la casa nos atiende de lujo. Ah, mira qué bueno. Sí, es como tipo Luisito, te prepara todo, te tiene todo preparadito. Cuando vos llegás, es un lujo. ¿Ustedes tienen amigos así? No. ¿Cómo que no? No. El no. Ahí. Sí, sí, tengo un amigo que es así. ¿Vos, Marian, tenés amigos así? Sí, tengo. Está bueno. Sí. Ah, está bien. Sí. Es más, también tuve amigos que decían, comprá todo vos, cuando venís dividimos, y nunca se divide. Claro, se queda ahí. Y siempre termino comprando todo yo. Y, bueno. Pero está bien eso me gusta a mí, eso habla bien de la persona. Aparte no hay que pedir plata, chicos. Yo soy Paganini, sí. Sí, a mí me gusta eso. No, bueno, pero una vez está bien, ponele, pero... Bueno, gracias a todos por estar ahí, gracias Cuti por el mensajito bonito que nos mandaste. Bueno, ¿dónde queremos... escuchar tu voz y a dónde nos podés encontrar para participar por la consigna, Mariam? Bien, comunícate con nosotros al 1164-170-47 el WhatsApp. Y si no, en Instagram, Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo. Bueno, ahí chicos participan por nuestra consigna que es no me importa gastar en... Ahí puntitos suspensivos. Exactamente. Bueno, y ahora llega el momento, ¿sí? Internacional y también de una nota de lujo. Y quédate ahí porque las mejores notas y las mejores entrevistas las vivís acá. ¿Con quién? Con el profe Mariano. Bien, pasaron 46 minutos de las 9 de la noche, 14 grados, 3. ¿Para qué es, Seba Maceiras? ¿Para qué es esta temperatura? Para comerse una asada. Ah. No, ¿para qué? Para presentarla a ella. Exactamente. Sí, que ella es es cantante, es compositora, trabajó con muchos artistas internacionales. Es un lujo tenerla en el programa. Totalmente. La señorita, ¿señorita o señora? Le vamos a preguntar. Ahora vamos a sacarnos esa duda. Yo la conozco porque la he entrevistado, pero igual que lo diga ella al aire. Estamos hablando de Karen Oliver. ¿Cómo estás, Karen? Hola, ¿cómo andan todos? ¿Bien? Hola, Karen. Fuerte el aplauso para Karen. Bienvenida. Una artista de lujo que tenemos acá en Inadaptados. ¿Cómo estás, Karen? Bien, todo muy bien. ¿Estás comiendo o no? ¿Eh? ¿Estabas comiendo o no? No, me mata. Yo tengo horario de niños. Comemos a las 8. Ah, ya, bien. Ya estamos todos en pijama. Está muy bien, está muy bien. Así que, bueno, comieron temprano como en Estados Unidos. O sea, comen temprano. Sí. Y sí. Es una forma de sacarlos a todos del día y que estén todos ya metidos en la cama y tengamos un poco de paz. Claro, claro. Bueno, Karen, comentanos a nosotros, a los oyentes, ¿cómo es más o menos ser una compositora, una escritora de letras, de música? ¿Cómo arrancó toda esta profesión? Y arranca de chiquita, acercándose a hacer música y, bueno, tocando instrumentos y obviamente escuchando muchas canciones y música por todos lados. Y queriendo hacer eso de chiquitita, ¿no? De hecho, ahora que me preguntás, me acuerdo que de muy chiquitina hacía canciones con letras. No sé, de lo que se me iba ocurriendo. Es más, la otra vez encontré una grabación de una canción que le hice una lámpara. Así que supongo que jugaba con las palabras y con las canciones y, bueno, lo sigo haciendo. Mirá qué bueno lo que decís. O sea, ya desde chiquita venías con ese don que te transformaste ahora en una profesional de la música y muchos artistas, o sea, no te conocen porque trabajás para el artista. Claro, estamos en bambalinas, digamos. Claro, estás en bambalinas. Pero bueno, sos cantante, te gusta cantar y sacaste un tema nuevo que lo vamos a escuchar al final. Pero ¿qué es lo que, cómo te inspiraste para este tema? Para este tema nos inspiramos un poquito escuchando música que estaba pasando en ese momento, porque esto hace más o menos un año que lo empezamos a armar y entre que sale y se arma y se graba y, bueno, es un proceso largo siempre. Quería hacer algo más actual, que estuviese como más metido en los sonidos de ahora. Por ahí más Estados Unidos o, bueno, Europa. Y así salió también el inglés. Claro. Y yo quería hacer una canción pum para arriba que la gente le levante el ánimo. Mira. Y justo parece que sale en esta cuarentena que es tan necesario, ¿no? Que se nos levante el ánimo. Así que, bueno, ¿quién dice estaba hecho para este momento? Está bueno. Igualmente, ¿te gusta cantar en inglés y en español también? Sí, tengo dos discos editados en español, así que no es que yo canto en inglés, es que fueron surgiendo estas opciones y, bueno, no, me mandé a hacer lo que me estaba proponiendo el sonido de esa música. Claro. Acá mandan un mensaje a los oyentes y dicen, ¿cómo es escribir las letras de grandes artistas como David Bisbal, Cristian Castro, Marc Anthony y Luis Fonsi? ¿Qué se siente? Y se siente nervios, que tengan ganas de cantar lo que uno escribió y, bueno, intentar poder poner en palabras bellas un mensaje que ellos estén queriendo dar. Claro. Claro, está bueno. ¿Y tuviste la oportunidad de estar con alguno de ellos, interactuando, charlando, viendo? Sí, con el que más contacto tuve así, persona a persona, fue con David, que nos vimos dos o tres veces, porque hicimos varios temas con él. Y después todos los demás artistas fueron medio así virtuales, como claro. Esta entrevista. Claro, claro, todo virtual. Totalmente virtuales y algunos con contactos más directos, pero otros eran con contactos de productores, de managers y bla. Claro, claro, sí. Y sí, porque son, aparte, lo que debes sentir vos cuando escuchás la letra que compusiste cantada por ellos. Debe ser algo increíble. Sí, es increíble. Una situación muy fuerte que experimenté fue cuando justamente con David habíamos hecho la canción Heredero, que fue, además la pusieron en una novela que fue un boom en ese momento. Claro. Y fui a ver el show, ahora no me acuerdo en qué teatro lo hizo, pero ahí en teatro, en alguno de los teatros de Avenida Corrientes. Y entró a cantar nada, o sea, a capela, un pedacito de la canción, y el teatro entero estalló. Y toda la gente cantaba la canción, y no, y yo estaba ahí entre la gente, ¿viste? Y tenía pero una emoción que era tremendo. Bueno, muy bien. ¿Cómo andás, Karen? Seba te habla. Hola, Seba. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, antes que nada, gracias por el tiempo que te estás tomando para charlar con todo el equipo y con la gente del otro lado. Ah, perfecto. Un placer. Bueno, gracias. Yo soy colega tuyo. Vamos a decir que soy colega. Soy músico. Ah, sí, sos músico. No sé si sabes vos, Karen. ¿Sabés o no? No. ¿Perdón? Que te decía que somos colegas, porque yo soy músico también, pero no estabas enterada de que yo era músico, ¿o sí? No estaba enterada, pero me podés contar qué haces. Bueno, sí, te cuento rapidito, así, ¿viste? Como así después la gente te escucha a vos, que te quiere escuchar a vos realmente, por ahí no tanto a mí. ¿Conocés la banda Los Tulipanes? Los Tulipanes, no. Te voy a cantar una estrofa chiquitita de un tema, mirá. Por favor. Y lo vas a conocer enseguida. Si no bailaste esto en una fiesta, a ver, estás perdida, Mirá, si tu novia se marchó, tomate un vino y olvídate. Si tu jefe hoy faltó, tomate un vino y olvídate. Me vas a decir que la escuchaste. Ah, increíble. ¿La escuchaste alguna vez? Pero obvio. Ah, viste, qué grande, cara. Pero, o sea, te traigo una mujer de que juega en la Champions League y me sale con Los Tulipanes. Es que estamos al mismo nivel de Karen. Nos fuimos a la C. Pero obvio. Estamos al mismo nivel de Karen y aparte vamos a hacer un tema juntos, ¿no? Ya se enganchó. Bueno, yo la represento, dale. Ahí está, Marianito es nuestra conexión. Claro, yo le hago la conexión. Sí. Bueno, y a mí me gusta mucho irme de gira, Karen. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta cuando salís a una gira? ¿Qué es lo que más me gusta? Sí, ¿qué es lo que más por ahí te gusta hacer? ¿O cuál es la situación de la gira que disfrutás más? La situación que más disfruto es conocer lugares nuevos. Ajá. O sea, que la gira me invita a conocer ciudades nuevas, gente nueva. Si tengo que ir siempre al mismo lugar, no me divierte tanto. Me gusta ¿no? Claro, jugar un poco con las locaciones. Y después lo que es muy lindo es ver cómo es la respuesta de un público que, bueno, como te digo, si es la primera vez que vas a ese lugar, no lo conoces al público. Claro. Pero ellos sí te conocen a vos. O conocen al artista con el que estás tocando, digamos. O sea, es imponente cuando la gente canta una canción tuya y esa gente vos no la viste nunca. Claro, sí. Eso es muy fuerte. Y bueno, es una de las cosas, cuando uno sale al escenario pasan esas cosas, ¿no? Esa interactuar con la gente que está ahí abajo escuchándote y que es muy groso, ya saben todos los temas y vos pensás, salís al escenario y decís, ¿quién va a cantar mi tema? ¿Viste? Y, como decís, y después, lo cantan todos ellos y vos te quedás como muda ahí porque es eso lo que pasa, escuchándolo, porque no lo podés creer. Claro. No, eso sí, es muy lindo. Y cuando pasan esas cosas... Que sentís esa vibra de lo que le pasa a la gente cuando escuchan la canción. Es muy mágico. Claro, eso es súper, súper agradable. Súper lindo, sí. Bueno, y te hago una más. Mirá, ¿cómo la pasaste en la etapa televisiva de los programas como Rojo, TVN y Mecano? ¿Puede ser? ¿Que estuviste en esos programas? No. ¿No? No. ¿En serio? Chequeaste mala información acá, Maceiras. Yo leí tu historia. Tu historia dice que estuviste en un programa de televisión. Cuando eras, cuando eras más adolescente. Bueno, tenés que seguir buscando el nombre del programa, dale. Ah, pará, pero estuviste. ¿Ahora no es el programa? No, no era el programa. Fue un programa diferente. Ah, a ver, bueno, esperá, pero no estoy tan errado. Estamos llegando. No, pero tenés que buscar mucho porque el internet casi ni está. Bueno, te llamo la próxima. Claro. Te llamo porque, bueno, yo quise buscar más info de, aparte de tu gacetilla, ¿no? De presentación, y me salió como que estuviste, cuando eras adolescente, estuviste en unos programas de televisión. Sí. Bueno, contame un poquito de eso. ¿Y cuál era el programa? Porque ahora me quedo con la intriga. Claro. Bueno, sí. De, no sé, 17 años, teníamos una banda que se habían armado con un casting. Esta banda tenía como un productor que lo que quería hacer era un programa de televisión que se basara en la historia de una banda de chicos que realmente tocaban. Sí. Bueno, se grabó un disco, finalmente salió el programa al aire, salió por América, Canal América 2. Año 99, el programa se llamó Todos Callados, libremente. Queremos saber el programa, porque el programa de televisión se llamó Libremente, lo dirigió Mario Sabato, que es el hijo de Ernesto Sabato. Sí. Y nos pusieron en un horario de 8 de la noche. Y creo no me acuerdo si duramos 3 o 4 meses al aire. ¿Cuatro qué? ¿Cuatro? ¿Cuatro meses al aire? Tres o cuatro meses al aire. Me pusieron un mal horario. Y bueno, 8 de la noche, sí, era complicado. Era muy complicado y competíamos contra Susana Jiménez. Claro, claro. Recién hace un ratito hablábamos de Susana Jiménez, mirá, justo. ¿En serio? Teníamos que haberla mandado a buscar gorilas ahí en el 99. Claro. Por ahí aparece, ¿viste? Estamos nombrándola mucho a la sucia, así que por ahí nos manda un WhatsApp o con un mensajito. Dale, estaría buenísimo. Es de Quilmes. Claro, bueno, ¿viste? Entonces no estuve tan lejos, solamente que esto de rojo, TVN, no tiene nada que ver. No. Bueno, y... Nombrame la banda esa de los adolescentes que la leí, no me acuerdo cómo era. Empezaba con Q, ¿no? La banda se llamaba Ojalá. Ah, Ojalá, no, nada que ver. Nada que ver. Este chico, sí, lo voy a matar. No. Está tomando, chicos. Quiero que sepan que acá se está comiendo y tomando en este lugar, en esta fiesta. Escuchame, estamos de festejo, Karen. Hoy cumplimos 10 programas. ¿Nos podés cantar el feliz cumpleaños? Claro, sí. ¿Cuánto cumplen? 10 programas. Pero, cuarta temporada. Cuarta temporada. Pero claro, no es la cuarta temporada. La quinta. ¿Cuarta temporada? No, sexta temporada, chicos. ¿Sexta temporada? Bueno. ¿Sexta temporada? Sexta temporada. Sí, 10 programas de la sexta temporada ya, 6 años al aire. Muy bien. Así que estamos bien. ¿Pero tienen torta y todo eso o no? No, tenemos una bondiola. Bondiola a la parrilla. Hay sombreritos. Sí. No andábamos con chiquilinada, no comemos torta. Pero no, está muy bien, póngale una vela y listo. Sí, ahí vamos. Bueno, y te hago la última y te paso con Marian. Hoy en día, con el tema de bueno, que los músicos estamos tan parados con el tema de los shows y estamos como haciendo temas en casa y nos juntamos con otros artistas, ¿no? Y armamos videos, los subimos. ¿Cómo te estás manejando con este tema de la cuarentena en lo que es mantener tus temas activos? No estoy haciendo lo que están haciendo la mayoría de los músicos, que es hacer un montón de Instagram Live. Sí. Y subir a lo loco cosas a, no sé, a YouTube o a lo que sea. Porque lo que está pasando es que la señal de internet es, o sea, no estable. Entonces uno sí, está colapsada, ¿no? Es tremendo. Y además los horarios más... Bueno, ahora los horarios pico de las redes sociales ya como que cambiaron, porque estamos todos en casa todo el tiempo. Pero los horarios a partir de las 7:30 de la tarde no hay señal de internet que soporte la cantidad de streamings que se están haciendo. Claro. Y claro, vos querés hacer algo y querés poder hacer un mini show copado y conectarte con la gente y terminás nada, no me digan puteando. Claro. Porque se te corta todo. Y entonces la verdad es que todavía no hice nada. Bueno, y no armaste ningún tema como con amigos, digamos, así como para que salga el video, mira, con el audio. Estoy en eso, estamos como armando de repente videitos que queremos armar, no como plan show en vivo. Claro. Sino como pequeñas grabaciones. Pero también la verdad es que la cuarentena me agarró con el lanzamiento de Giving Up. Así que como que mi energía se fue toda para ese lado. Claro, la pusiste toda ahí. Y sí, vos imaginate que el videoclip lo filmamos nosotros en casa y nos llevó su tiempo. Y sí, sí, y con el celular. Todo con el celular. Esa, la pegué ahí, bien. ¿Viste sí, cómo leí? ¡Vamos! Sí, fue. Hay que seguir adelante con esto que estamos haciendo. No podemos frenarnos por la cuarentena. Nada más cuando uno ni sabe cuándo nos lanzan de vuelta a la calle. Así que sí, hicimos el videoclip con el celular y bueno, y ahí anda, rotando por todos lados. Sí, sí, muy bien. Bueno, esa es una forma también de pasar esto, ¿no? Que ya va a pasar y bueno, y mantenerte vigente ahí para todo tu público. Por eso, la energía se puso en el lanzamiento, en el videoclip y en todo el trabajo que se está haciendo atrás de la canción y no en ponerme a hacer, no sé, un show o generar otra cosa. Claro, genial. Y ahora estamos poniéndole pilas a seguir generando porque en algún momento queremos sacar otro sencillo, así que bueno. Claro, trabajando ahí. Bueno, gracias Karen, te paso con por favor. Marian. Dale. Un beso. Bueno, Karen, gracias por el tiempo. Te reíste un poquito acá con, sí. con Seba que te morís, es un personaje estoy esperando importante. Estoy esperando mi pedacito de bondiola. Sí, sí, bueno 11-2-157-46 Llamame Karen. Llamame. Sí. Bueno, nada, ahora hablando en serio, gracias por el tiempo, espero que lo hayas pasado bien. ¿Y te animás a cerrar vos a hacer el lanzamiento de tu tema? Y nos vamos obvio. Con el tema. Dale. Sí, Bueno, cerrá vos y arranca el tema. Perfecto. Bueno, acá les presento Giving Up, que es el nuevo sencillo que lancé. Espero que les guste y que lo bailen toda la cuarentena. Muchas gracias por el espacio, por la nota y un beso grande para todos. Gracias, Karen. Besos. A ustedes. Chau, chau. Beso. Now, you're telling all the people around us everything that happened between us. Oh, but I'm giving up. You keep messing with the feelings inside of me. The structures of my heart you're defying. Oh, but I'm giving up. Sentences, long past my sentence, still giving up on your love. I'm giving up. Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado, pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila Apurafiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Muy bien, 9 minutos pasaron de la primera hora, chicos, del 10º programa de Inadaptados. Qué lindo de festejar estamos, acá en la Box. ¿Cómo estamos? Excelente. Un beso grande a Karen, que estuvo recién presentando su temita tema. Nueva. Muy lindo tema. Su tema nuevo, sí, muy espectacular. Bien. Aparte en inglés, chicos. Increíble. Increíble, una voz hermosa. Bueno, ¿dónde te puedes conectar para jugar en nuestra consigna de hoy, que es No me importa gastar en... ¿Cómo son, María, nuestras redes? 116-470-47 el WhatsApp y Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram. Bueno, muy bien. Y tenemos mensajitos, ¿no? Léete algunos de Facebook y yo voy a leer de Instagram. Dale. Acá dice, salir a cenar afuera es lo más. Bien. Diego de GC. Diego de Gés, un beso grande para él. Acá Mari Pallero, viajes. Viajes, mucha gente puso viajes, ¿eh? Julieta Grillo, zapatillas. Muy bien, de las zapatillas. Bien. Ana Belfi, en lo que necesito. Ah, mirá, re sencilla, todo bien. Acá Guille Martín Fox, en viajes y zapatillas. Qué suerte que viajan, che, ¿eh? Acá, Mariano Gianoli, en viajes por el mundo. Mirá qué suerte que tienen. Bien. Estos muchachos. Bien, acá Luisito, en salud, educación, en bienestar familiar y en asados y en vinos con los amigos. En bodegas. Este es medio bodegón. Medio como el tónico. Siempre tiene que estar el vino. Bueno, vamos acá de Instagram también. Dale. A ver, Marianito me dice acá, en viajes por el mundo. Obvio. Mucha gente eligió viajar, chicos. A full. A ver, acá Seba Tuli, que soy yo, obvio. Dice, instrumentos musicales. No me importa gastar en eso, chicos. Cairo Quintana nos dice que le gusta gastar en carteras, en ropa, de todo tipo. Muy bien, a ver, Paula Zuniga nos dice viajes, zapatillas, perfumes y maquillajes. Y Gise nos dice, no me importa gastar en lo que me haga feliz. Ay, así que qué lindo. ¿Cómo está la billetera? ¿Ah? Mi billetera se como baja. Y sí, imagínate, bueno, que a todos nos gusta viajar y bueno, sí, en viajes, en cosas que necesitemos, como dijo Ana Berfi. ¿Vos, Marian, en qué gastás? Yo gasto gastadora en todo, compulsiva. Sí, yo gasto en todo. Todo me parece necesario. ¿Sí? Sí, me decían Equeco por la cantidad de bolsas que llevaba siempre. Yo compro mucho. Sí, he ido a comprar mucho. Todo lo que más me gusta mucho es hacer regalos. Está bien, entonces no te importa gastar en nada. O sea, gastás en todo lo que te haga bien y que te haga feliz y que necesites. Me gusta mucho. El dinero es energía, hay que utilizarlo. Totalmente. Y bueno. Hay que utilizarlo. Sí, sí. Es así. Bueno, ¿tenés algunos saluditos, Marian, vos ahí? No tengo más de Facebook, no hay más. No, saluditos particulares tuyos. Saluditos, sí, la gente de México, como siempre. Aprovechemos. Villa Gesell, Caballito, sí. Mendoza. ¿Y qué más? No, todo el país. Pero gente que nos escucha. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, ya siempre que estamos, le mandamos muchos saludos a México, Villa Gesell, a todo el país también que nos están escuchando. ¿Dónde? ¿Todo el mundo también? ¿Dónde? ¿Italia? Sí, en Italia. Ya vuelve Adriana, Italia. Ya es ciudadana italiana. Bien. El 16 la trae en Argentina, así que ya nos va a escuchar el próximo programa ya desde Quilmes. Bien, vos, Luisito, ¿algunos saluditos? A mi pibe que ayer cumplió 18 años. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué cumpleaños frustrado, por favor! Bueno, pero cuando... Ya se va a desquitar. Cuando salga de esta se va a desquitar como loco, ¿no? Va parrilla full. Y sí, y con el anfitrión que tiene, ¿cómo que no? No, igual se conectan los vagos, se conectan como de 15, juegan al computador. Sí, la pasan bien los chicos con el tema de la tecnología, la tienen clara. Y bueno, ¿algún saludito más, Luis? Y bueno, a la gente de allá de Santa Fe que la está luchando... ¿Hay un problema con los ríos? ¿Se enteraron esto de la bajante que hay? No, poco. Ah, sí, no me dijo nada, Gabriela, de Entre Ríos y eso. ¿Dónde hay bajante? Sí, hay bajante. Gaby, no me contaste nada. Lo vi. Sí, hay... ¿Brisa? Problemas con hídricos, digamos, graves. Dice que son cíclicos, cada 12, 13 años pasa, pero bueno, eso genera también toda una... Hay una microeconomía alrededor del río que se ve complicada con esa... Bueno, saluditos para ellos y que estén todos bien ahí por ahí. Un fuerte abrazo y bueno, de acá, si podemos aportar en algo, a los pescadores de Santa Fe. Exactamente. Bueno, Marian, ¿algunos saluditos? Sí, tengo para Sofía, para Franco, para Catalina y Guille, que esperemos que Victoria y Cecilia los cuiden en la plaza y no haya ningún mono que se lo lleve, por Dios. A Marcelo, que es el mejor herrero de Quilmes y está desesperado porque lo saludemos, con Gabriela, su esposa, que bueno, ya a soportar a esa mujer ya... tiene un premio. Está templado. Sí, ofendidísimos porque no lo saludábamos. Esa Gabriela no y Marcelo Matesich, junto con Sandra, ya en Posada de Güemes. Hace un año estábamos en Mar del Plata con amigas gastando dinero. Ahora, eso en es esta lo época. Bueno. Exactamente hoy, hace un año que estábamos con las chicas en Posada Güemes. Ay, no hay nada más lindo que tener una amiga que tiene un hotel. No, obviamente que no, ahí la pasás de lujo. Poder ir con tus amigas a visitarla y estar ahí dos días, aunque sea, pero bueno, hace un año estábamos ahí gastando muy bien nuestro dinero, no porque Sandra no nos haya cobrado. No te importaba gastar, ¿eh? No. Bien gastado. Para la gente de Villa Kramer, para Cristina, para María, para Yanina, para Silvina Morini, para Florencia, para Gaby, para Flor, mi prima de Chimenea. Y para todos los que nos están escuchando. Bueno, muy bien. Y yo voy a aprovechar también y voy a mandar dos o tres saluditos. Bueno, a Jimena, acá de Quilmes, que nos está escuchando. A Miquita Paredes y Valentina. A Cuti, que recién nos mandó un mensajito, un saludo grande. A Daniel Cristófano también. A Emma Erizo. A Cintia Díaz y su familia, que estaba ahí prendida con Inadaptados. Y a Susana Maceiras, chicos. Así que saluditos para todos y no me quiero olvidar de Diego Martínez. Así que también un saludito para él, un beso grande. Y para Leo Serrano, que está ahí junto a su familia. Así que son un montón. Les mandamos muchos besos a todos. Y ahora quédate ahí porque vamos a prender esta locomotora. Vamos, Mirta. Y nos vamos a ir con un sanguchito de bondiola puesto. Ay, porque empieza el tren del conocimiento. A ver, vayamos subiendo, a ver. ¿Viene la locomotora o no? ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? Subiste el tren, Mirta. Mirá que estoy de acá, ¿eh? Pues dale gas, Damián. A ver. ¿Estamos ahí o no? A ver. No hay gas. Sí, lo que pasa es que el operador tiene el sándwich de bondiola atravesado. Sí. Tienen un hambre que ya no pueden ni tocarlo. Ya vamos a empezar a comer en este festejo de los 10 programas, chicos. No se olviden de conectarse a Seba Maceira, sus inadaptados guión bajo, ¿eh? Dale. Bueno, ¿y? Bueno. Y ya estamos, no sé. Lo podemos hacer con el tren detenido. No juega, juega el operador. Bueno. Está chistín. Ahí va. Está chistón. Bueno. Está chistín. Muy bien, ahí vamos subiendo a la locomotora. Monos no. Esta no es virtual. Menos mal que viniste a firmar los boletines, ¿eh? Sí, sí. Te estabas bien. Haciendo el sota, no querías aparecer. Ya gasté toda la virome roja, ojo. Bueno, bueno, ¿qué se nos trae el tren, Luisito? Bueno, primero saludo a los alumnos inadaptados y a los oyentes. Y ese vendedor siempre está, aparece, aunque siempre, no lo veamos. Bueno, hoy es presencial la clase y vamos a ver sobre la psicología del perro de su esposo. Para que esto sonó mal. Suena mejor sobre el mundo canino, ¿no? Sobre el mundo canino, claro, como dijimos hoy. Voy a decir algunos errores porque me imprimió mal la hoja. Bueno. Justo estaba pensando en esto y sé que hay miles de canciones, poesías, historias que hablan del perro. Incluso hay una milonga linda de Guaraní. ¿La conocen? El milonga del amigo fiel. Sí. Dice así: en mi largo andar y andar, un perro supe tener, tan humano que a mi ver solo le faltaba hablar. Además, en mi rodar un cariño tuve yo, pero pronto se cansó de mi sentida pobreza y se fue con su belleza, pero mi perro quedó. Qué jugador. Toma. Qué grande, ¿eh? No, hay que hacer una milonga así. Y que, bueno, digamos, esto, ¿han tenido ustedes alumno algún perrito, mascota de perros? Sí, no, sí, siempre. Yo tengo un perrito, sí. No consigo la vida sin un perro. Muy bien, parte de su infancia. Siempre. Está bien. ¿Y tienen idea cómo hacer para que no salgan malcriados? Porque eso va a ser la clase de hoy. Y por supuesto, tratándolo como una mascota. Muy bien. Va sumando puntos, alumna. A ver ustedes. Esta es la primera clase que tiene y yo ya me quedé con la boca abierta. Tesoro, la primera clase 9 me saqué. Usted, Mariano, ahí recupere su. Para su no malcriar. Recupera tu 6, Mario. Yo tuve mascotas, sí. Sí. Tuve. Pero perros eran perros malcriados. No, ovejeros alemanes. Epa. Tuve siempre ovejeros y después cocker. Yo también. Pero no, yo los tenía ahí cortitos. No me gustaba que ladren por ladrar, porque, bueno, yo vivo en un lugar donde es como una perrera oficial. Epa. ¿Cómo un perrera oficial? Claro, porque hay perros al lado, al costado, enfrente, y ladran que todo el día y los se dueños ponen de acuerdo, aparte. No le dicen nada. Entonces, no, yo a mí me gusta tenerlo. Bueno, hay razas que le cortan las cuerdas vocales, chicos. Sí, para sí. Que no ladren. Los caniches. Yo lo que tengo son amigas que tienen perros mal criados porque los tienen como los hijos. Entonces, claro, son vamos perrijos. A darle algunos consejos a esa señora. Sí, vamos a llamar a Florencia, por favor, y a Sandra y a... Bueno. ¿Cómo evitar, por ejemplo, que el perro se te ponga encima? Ay, pero ¿cómo? Eso es imposible, Luis. Porque dale. Hemos pasado muchos años no, y años. No, lo puedes criar. Pero hemos pasado muchos aguanes de por medio, años y años, y viene y nunca pudimos concretar nada. Y viene un perrito, tac, se va a la cama, a la pareja, se mete. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo marcar esto? Bueno, realmente, como dijo acá el alumno Mariano, hay que marcar firmeza, sacarlo, ponerlo en el piso y darlo vuelta para que muestre la panza. Eso es una señal de sumisión, cuando el perro muestra la panza. Sí. Y ahí vos marcás que vos sos el macho alfa. Es el primer consejo que le estoy dando. Pero qué, o sea, cuando se suben a la cama y todo, claro. Vos los bajás y los das vuelta ahí en el piso y le decís, no. No, con firmeza, claro. Y lo ponés en el piso y lo das para que muestre la panza. Es una señal. Aprende de pulpo. Bueno. Hoy que no es virtual, aprende. Después, si quieres jugar con juguetes, cada perro debe tener su juguete de, digamos, de su mordillo, ¿no? Pero no puedes jugar con los juguetes del rulo, de tu pibe. Claro. No está lógico. Permitido. Incluso me han llegado videos a mí de perros que han sacado juguetes de mesita de luz, comprometedores, y andan por los pasillos del fondo de la casa con esos juguetes que son, bueno, complicados. Entonces, eso es otra cosa. El objeto de él será de él y no hay que darle los demás. Después, los mimos. ¿Usted, alumna Mariana, constantemente le está dando mimos o solamente cuando se lo merece? No soy muy cariñosa con... No me gusta estar todo el tiempo dándole al lomo, no. No es mimera. No soy mimera. Pero por lo menos fuiste a comprar, volvés y el perro te saluda ahí. Y sí, te saluda cada vez que entras, viste que te espera feliz. Es como la única sonrisa de la Son casa. Medio cinzo igual. No, no. Pero no soy muy así. No. Bueno. Claro, Hay que estar todo el día dándole al lomo del perro, ¿no? Sí, no, por ahí a veces uno viene, bueno, una caricita así. Sí, y después obvio, sigue. Y después, claro, sí. O sea, pero el perro es. Cada vez que salís, o sea, siempre te hace el mismo festín. Entonces, pará, es, basta. Es con, ese de psicología conductista, esto. Si hace algo positivo, un premio. Si hace algo negativo, nada de premio. Pero hay gente que le sigue dando premio, entonces el perro después hace cualquier cosa. Claro, ¿no? Se pasan de la raya. Levanta la patita, se pisa en el mueble y bueno, ahí vienen los problemas después. Bueno, después esto de quién es el jefe de la manada. Esto hay que dejarlo impuesto. ¿Saben por qué? ¿Qué es lo que va a hacer el perro? ¿No hay grillos acá? No, pero ¿cómo que va a ser? Claro. Mira, o sea, el perro sabe cuando sí. Uno es el amo de la casa. Con quién, es como un chico. Claro. Sabe con quién, a quién le puede molestar, a quién no. Sabe a quién morder o a quién no. Bueno, mira, toco también el segundo punto. Los lazos entre el perro y el dueño son importantísimos. Claro. El dueño, ¿se acuerdan del muchacho este César Villán? Sí, mexicano, sí. De Sinaloa. Sí, compré el libro. De Sinaloa, sí. Él dijo algo importante, lo estuve viendo un video que dice que él, en vez de empezar a tratar los perros, empezó a tratar los dueños. Porque dice claro. Que las energías o los problemas son más de los humanos que de los perros, ¿no? Y bueno, le fue bastante bien. Incluso hay un dicho del Martín Fierro, dice, no hay prenda que no se parezca a su dueño. No sé si ustedes vieron eso. Sí, igual el perro, sí, el perro se mimetiza. Que hay perros histéricos, sí, obsesivos, sí, es tal cual. Fóbicos, sí, se mimetiza con uno, ¿no? Vos sabés que yo tengo una amiga colorada con Florencia, con ojos color miel. Y la perra es igual, pero es colorada con ojos miel. Y me mandó recién la foto que le ocupa toda la cama y ya duerme colgando de la cama. Sí. Entonces ya vos decís, claro, son como madre e hija, ¿viste? Sí, ya. No solo lo físico, también el tema de lo psicológico. Y este muchacho decía que, bueno, que el jefe de la manada, cuando no están los roles claros en tu casa, que le permitís cosas, el perro va a empezar a competir para conseguir ese lugar. Por ejemplo, te vas a sentar, y se te ocupó el sillón. No, eso no. No. Bueno, pero eso es porque también sienten el olor, ¿no? Del dueño, del amo o de la persona que está con ellos en la casa, porque sí. También son muy celosos. El otro día estaba hablando con una amiga y me dice, Seba, me dice, el perro subió a la cama, es un perrito que ella tiene nuevo. Uh-huh. Tipo, ¿cuántas amigas que tiene con perros? Tipo este caniche, sí. Toys es. Sí, caniche. Toy. Sí, ¿Toy o no estoy? Toy de juguete. ¿Toy o no estoy? Bueno, un caniche, ¿no? Y agarra y dice que de la nada se le subió a la cama, la miró. Y hizo pis y caca las dos cosas al mismo tiempo arriba de la sábana. Es un regalo, marcar territorio. No regalo nada para un bebé, regalo, para chico. Un perro. Bueno. Bueno. Es, claro, es marcar territorio, pero justo arriba de la cama, dale, marcarlo en otro lado, hijo. Sí, sí, no, porque bueno, es toda una lucha, o sea, vos tenés que... Educarlo. Cuando no está bien esto del macho alfa, son descendientes de lobos, lejanos, pero hay un código ahí. Cuando esto no está bien en claro, aparecen estas cosas, que no lo podés llevar a ningún lado, que hace pis en... pues sobre todo los chiquititos, ¿no? Los claro, que no tienen una conducta, claro. Sí, y te hace pasar algunas cosas complicadas. Después la dieta también es muy importante, no sé, si sí, hay perros que si le das de comer de más. Sí, dicen que hay que. Se enferman o pueden llegar a. Los míos van tres veces al baño, al fondo. Tres veces, perdón que diga esto, pero. No sé lo de ustedes, pero. Es trabajo tener un perro dentro de un departamento. Sí, pequeño. Sí, porque hay que ir limpiando. Claro. Hay que ir haciendo no es lo mismo que el gato hace en su arenero. Claro, bueno, el gato es más independiente, súper. Sí. Tiene un solo dueño, responde. Sí. Pero se pierde también. Sí. Va y viene el gato es tremendo. Sí, lo hablamos la clase pasada, pero son psicologías diferentes, pero la dieta para el perro es muy importante porque, bueno, también está en su estabilidad emocional. Y lo último que podemos decirle, el tema de la jerarquía del hogar, en toda clase, bueno, como esta o en toda casa, siempre hay roles. Y el perro tiene que saber quiénes son los roles importantes. Acá no sé si puse bien, porque dice, el perro tiene que entender que el Wi-Fi, el LED, la Play y Netflix están por sobre todas las cosas, ¿no? Pero ahí yo me equivoqué, dice, así no competirá por el poder. No, creo que un poco bromeando. el poder es compartido. Hoy en día creo que con el tema de los géneros tiene que ver que hay dos personas que manejan la casa, ¿no? Tanto el hombre, la mujer. Esto por ahí quedó más obsoleto. Y después, bueno, ¿cómo hacer la última...? ¿Cómo se dan cuenta? A ver, Mariano, cuando realmente tu perrito te quiere, cuando llegas de ¿qué es lo que... qué conducta ves vos que te demuestra? Lo primero que hace es mover la cola. Sí. Y las orejas, tirarla para atrás. Muy bien. Eso es lo que hacía mi perro en su momento cuando lo tenía. Claro, hay conductas que son positivas y otras que parecen negativas, pero son conducta de amor. Y en los gatos, sí. Ahora con el gato de mi novia, cuando vos entrás, lo primero que hace es como que quiere que le acaricies la cabeza. Uh-huh. Busca el contacto. Acá me llegó un video. Sí. Un video de Paola, ¿sí? Que le mandamos un beso grande por compartir, Paola. Por estar ahí siempre prendida y nada, todos. Tiene como 8 perrijos. No la sé. Banda de los caniches me pone. No, y me mandó un video, ¿no? ¿Y qué hacen los canichetos? Son como 7, ¿no? No sé, son 20, no sé cuántos, pero se ponen todos al mismo... Como por control remoto. Todos iguales por la ventana, todos así. Todos asoman, ella los viste, los peinan. Es la manada. La manada. Pero tiene una manada. Tiene como una, tienen una casa los caniches. Atrás de su casa. Bueno, eso no está mal. Mientras haya reglas y ella las decida. Sí, no está ella mal. Tiene una vida normal. Trabaja, tiene pero sus hijos. Pero ella los considera. Es muy buena docente. Ella los considera los sus hijos. Porque viste que hay gente nunca que lo tiene. Con Paola, si lo. Bueno, ahí la escribir, Paola, pregunta, Paola. Las está mal. Te estamos esperando. Porque yo conozco gente que los trata como si fueran yo hijos. Yo también. Bueno, hay restaurantes hoy en día que podés ir a comer con el. Con el perro. Sí, o con los gatos. O que, es más, conozco gente también de mi familia que deja que el perro coma. O el gato, no, se meta abajo de la sábana. Sí. A dormir toda la noche con la persona. Yo no duermo con... gatos. No puedo dormir. Seba, sí. ¿Vos dormís con gatos? No, para nada. Ah. Yo no, tengo una perrita nada más. Pero se sube a tu cama. Una perra. Se sube a tu cama. Guarda. Sí, sí, se sube. Pero no, a mi cama no se sube ni loco. A la de mi papá se sube. Ah. Y está ahí las 24 horas con él. Y cuando mi viejo se acuesta, ya se acuesta. Cuando él se levanta, la perra se para levanta. Para la gente grande es una compañía. Muy bien, claro. Eso es una increíble. Demostración de afecto. Cuando te sigue, cuando muerde cosas tuyas. Sí, para jugar un ratito, pero. Sí, igual no ir está al bueno. Extremo que te rompa de dormir en la misma sábana. Bueno, yo no comparto, pero hay gente... Miren, esta semana falleció el perro de la calle 9 de Julio de Bernal, atropellado por un vecino que lo están buscando. Mm. Y está todo el barrio, todo Bernal, centro, conmovido por el fallecimiento de Pipi. Y van a hacer una estatua y la casita que habían hecho las proteccionistas para que duerma, dice justicia para Pipi, tiene flores y están buscando a quién atropelló a Pipi ahí en el centro de Bernal. Donde le van a hacer la estatua, creo que es por la heladería, por ahí. Sí, Pipi. Están desesperados. Casi 10 años estuvo Pipi cuidando la parrilla de la esquina, la farmacia, todo. Es más, hace poco salvó de un robo a unos comerciantes que salían, venían unos motochorros y Pipi los atacó y no fueron. Y bueno, fue atropellado, alguien que subió a la vereda y lo pisó. Y está todo Bernal conmovido conmovido con eso. Pobre. Y aparte Pipi. Lo van a linchar al que pisó a Pipi. Están buscándolo, pero de verdad, es mucha la gente que lo busca. Obvio. Ya estaba viejito Pipi. Bueno, acá me llegó una foto de la banda de los caniches. Esperá, te voy a... Vamos a dándole el... Qué lindo. Vamos, sí, para un interactuando con la gente. Digo que es como los monos de Ámsterdam, los caniches de Paola. Bueno, la gente del otro lado no lo puede ver, pero están los dos en la misma posición, como dijo Marian hace un rato. Sí, los estoy viendo. Lo de las bandas de los caniches. Y dice, escuchando Inadaptados. ¡Ay, me muero! Esto para qué grande, pará. Y bueno, dijo... Paola dijo, sí, obvio, son mis chiquis. O sea, claro. Son como los hijos. Bueno, pero los tiene bien entrenados, sí, entonces, los tiene cuida, limpitos. Sí, no, totalmente. Hay gente ella que... es impecable. En eso sí la banco. Hay tres cosas, dice, que para que no salgan malcriados. Una es socializarlo con otros perros, o sea, pasearlos, y sobre todo no transmitirle los miedos de uno, ¿no? En ese sentido, respetarlo como una persona autónoma, supuestamente, pero no... No como un hijo, ¿no? Bueno, viste que pasa que a veces cuando vos estás mal o estás triste, el perro lo percibe y si vos te sentás, ponen en el sillón, viene el perro y te hace como una caricia. Sí, sí, sí. Incluso dicen que pueden detectar tumores o principios de enfermedades complicadas. Embarazos también. Sí, es terrible. Sí, bueno, acá sí. me dicen, vamos interactuando con la gente, Luisito, de mientras. Acá me dice, Pipi murió el viernes a las 2 de la tarde. Fue una camioneta blanca. Así que, bueno. Bueno, si alguien lo vio, por favor, están buscando realmente a quien atropelló para que se haga cargo de lo que hizo y conocerle la cara. Tiene que haber cámara de seguridad. Sí, alguna cámara de seguridad debe haber, biblioteca, chicos. ¿No es en la biblioteca? Subió. ¿Está la biblioteca? Sí. No, es en realidad, creo que es el 9 de julio y Belgrano. Ah, donde está la parrilla. Sí, ahí lo mató, cerca del supermercado. Bueno, sí, y acá hay otra de las chicas. Vamos leyendo, así vamos interactuando, Luisito. Dale. Acá dice, hola, soy Florencia, la colorada. Mi perra Greta es como tener trillizos, cariñosa, caprichosa, tenaz en lo que quiere. Ladra si ya quiere que yo vaya a la cama. Odia que hable por teléfono. Ladra para molestar así corto rápido. Si hablo con mi mamá, ladra porque quiere que ella le hable. Al final es verdad, es muy caprichosa. La perra la escucha y no ladra más. Hay que verlo, ¿viste? Así que mi perra es lo más, pone Florencia. Sí. Te mandamos un beso grande, Flor. Flor, es verdad. Es abrazote verdad. Y un beso en la frente. Es verdad esto, porque bueno, son caprichosas. Tienen que conocer a Greta. Cómo. Tiene su cuna, pero duerme en la cama, hace lo que quiere. Si querés hablar con ella, ladra para que no hables. Acá tengo una foto de Greta, ¿eh? O sea, es enorme Greta igual, ¿eh? Sí, es grande. Y es colorada como ella. Acá dice, Greta duerme mientras yo escucho Inadaptados. Bueno, los otros estaban con las antenas paradas, chicos. No, pero está mal. Porque la tiene que despertar para que escuche el programa. Claro, tiene que hacer como la banda de los caniches. Exactamente. Bien, Luisito, de seguir. Bueno, vamos finalizando. Entonces, yo no soy quien para hablar de esto, porque también tengo perros, gatitos y también duermen en la cama, pero bueno. Así que vamos para adelante. Somos profetas en nuestra propia tierra. Bueno, yo quería reflexionar lo siguiente, esto de... Hay una canción, Callejeros, de Alberto Cortés, que habla también del tema. Ay, sí, era callejero por derecho propio. Y creo que en Entre Ríos o Corrientes hay una estatua que habla de es ese verdad, lugar. Es verdad, próximamente estará la de Pipi, claro. En Canquilmes. En Bernal. En Bernal. Sí, va a estar partido la de Pipi de en Bernal. Bueno, así que finalizamos así diciendo que son grandiosos, fieles compañeros, nos ayudan a vivir, nos dan alegría y cuidan nuestra casa e hijos también. Ahora, yo propongo esto, que sigamos aprendiendo sobre las conductas para poder lograr, quizás en algún día no tan lejano, que ellos también nos consideren a nosotros los humanos sus mejores amigos. Qué lindo. Bueno, yo creo que es así. Creo que es así. Igual ellos sienten que son... Pero siempre es que nosotros decimos de ellos. Y que nosotros también decimos de ellos eso. Yo quiero que eso lo sienta. Claro. Bueno, muchas gracias. Después paso las notas del cuatrimestre. Fundamental, porque no quiero desaprobar. Por internet. Bueno, ahora quédate ahí, porque después de un ratito seguimos con más Inadaptado. Hello. Fortune teller, to know where my lucky love belongs. los inadaptados. Y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. Miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Bueno, muy bien. A ver, pasaron ¿cuánto? 42 minutos de las 22 horas. Chicos, déjenme decirle que ya estamos en vivo y estamos con la bondiolita. El equipo está todo desparramado. Estamos comiendo de una manera... No, Luisito, eso no quiero. Me ofrecen cosas, vienen cosas de todos lados. Tenemos la bondiola, tenemos el mate, tenemos la coquita light para los que se quieren cuidar. Tenemos de todo, no saben lo que es. Bueno, acá me llega un mensajito, Luisito, por el tema de la sección de los perritos. Me dice, en el Chaco, Emma, Emma Erizo nos manda este mensajito. Gracias, Emma, por el dato. Nos estábamos tratando de acordar, pero no sabíamos. En el Chaco está la estatua que decís vos. Ah, era el Chaco. En el Chaco. Yo le mandé el litoral. Eso, y se llama Fernando, ¿sí? Se llama Fernando. Sí, sí, no, yo le mandé el litoral, pero era para sí. Un beso para Milagros de Chaco. Genial, bueno, chicos, bonito. Déjenme decirle que estamos en vivo en las redes. Nuestras redes son Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Y el WhatsApp 116-470-47. Ahí es para que nos manden su audio en el Inadaptado Fest cantando el feliz cumpleaños, porque hoy cumplimos 10 programas, así que ya se largó el festejo. Vamos a estar con sombrero. ¿Quién se anima a llamar a cantar el feliz cumpleaños? Sí, le dijimos a Karen. ¿Por qué Karen no nos mandó un audio con el feliz cumpleaños? Porque espera la bondiola. No, Karen bondiola. Ya estaba... En algún idioma diferente nos pueden Me cantar. Parece que el trato que el, o sea, el trato era ese. O sea, nosotros le mandábamos la bondiola y ella nos cantaba el feliz cumpleaños, sino nada. Bueno, y nada, nos mandan el WhatsApp ahí cantando el feliz cumpleaños. Se pueden conectar en vivo en Seba Maceiras y sus inadaptados y en el Mariano Facebook. Gianoli, ok. Y si no, en Guille Martín Fox. Sí, en el Facebook estamos como Guille Martín Fox para que puedan seguir participando por la consigna. Así que estamos de lujo. Quédate ahí porque ahora van a venir dos cortitas de nuestras plataformas digitales. Así que dale click y entérate de todo con nuestras plataformas digitales, series y cine. Bueno, acá estamos con la primera recomendación en esta nuestra sección de recomendaciones. Una nueva serie. Se llama El Camino de la Noche. Nueva, estreno. Está terminando su primeros episodios y ya prometen la próxima temporada porque fue furor. Y bien. Está hoy es esto. Es ciencia ficción y suspenso. Plantea desde el comienzo que el sol está matando a la población mundial. Y entonces la gente que está dentro de un avión escucha esa noticia. Corrobora que es verdad, que esa noticia es verdad, que la gente está muriendo en la Tierra por la irradiación del sol, sí. A bordo, y deciden no bajar a destino, deciden ir a donde siempre sea de noche, es decir, se la pasan viajando a un estilo Gran Hermano, con todo lo que esto conlleva, es convivir con un otro que no conozco, no, mostrando lo peor y lo de sí, como una cuarentena en un avión, no. Buscando la noche para que no te dé el rayo de sol, porque la Tierra quedó sin humanos. Y el combustible, perdón, que sea ¿no? difícil. Opa, mirá qué bueno. Y de noche, mi amor, lo cargaba. Porque igual debe ser fuerte, ¿no? Buscando destinos nocturnos. Por ejemplo, van a China, que es de noche, suben. Claro. Antes de que, hacia el oeste van. Claro. Antes de que amanezca, digamos. Pero tienen que buscar su alimento todo de noche. ¿No? El complicado. Descenso en cada lugar, el estar lejos de tu familia. Cada episodio lleva el nombre de cada una de las personas que están dentro del avión. Primero fue como que parecía que esto no podía ser, que esto que escucharon no era real. Claro. Lo corroboran y deciden entre todos ser los sobrevivientes. No es fácil ser el sobreviviente de la Tierra. Adentro de un avión, viajando y buscando la noche, porque si te da un rayo de sol te mata. Debe estar buena, debe ser media fuerte igual esa. Es fuerte, la gente está fascinada, se la súper recomiendo. ¿Cómo se llamaba? Es la primera serie belga de Netflix. Ah. Es la primera vez que hay una serie belga en Netflix. Es mirá. El Camino de la Noche. El Camino de la Noche. Donde muy hay bueno, ficción hay que anotar, con suspenso, hay que anotar. ¿Sí? Sí. Está basado en una novela polaca. Y es una historia muy atrapante. No les puedo contar muchos detalles porque les estaría contando. No me gusta adelantar. Creo que se ve una mamá con un nenito. Exacto. De un avión con la máscara de aire. Exacto. En una situación así media. Exacto. Límite. Es una ficción posapocalíptica con suspenso. Bueno, Sandra se hizo fanática de esto y hoy charlábamos sobre esta serie. Y sin contar mucho detalle para que la gente la pueda ver, imagínense si nosotros en esta situación estamos así, ¿cómo estaríamos arriba de un avión siendo pocos y los únicos sobrevivientes de la Tierra? Te pasan los días volando, pero no es para tanto. Bueno. Seguimos con otra serie. No, una más cortita, dame una más cortita. Una serie muy interesante, La Lista Negra de Blacklist, con Raymond Reddington, un excéntrico millonario criminal que es buscado y se rinde ante el FBI y le afirma que tiene los mismos intereses que ellos, deshacerse de los criminales y terroristas y que le den la oportunidad de demostrarles esta lista negra que él crea durante muchos años. Pero lo único que pide es que solo hablará con Elizabeth. Elizabeth es una agente novata especializada en análisis de perfiles criminales y solo con ella. Ella queda fascinada con este hombre que lo interpreta James Spader. A esos. en esa lista lo quieren. Él lo atrapan y dicen, miren chicos, ya que me atraparon, déjenme ser uno de ustedes. Yo quiero ser uno de ustedes. Tengo una lista negra que fui haciendo durante toda mi vida para que ustedes se agarren de esto. Pero yo necesito un asistente. Que como un seguro de vida tenía. Sí. Claro. El tipo sabía que se lo iban a agarrar y cuando si lo agarraran, él tenía una iba a pelar la agenda, claro. Pero Elizabeth se fascina con este hombre por su astucia, un hombre muy inteligente. Hasta el mismo intérprete que es James Spader empieza a elegir su propio vestuario porque empieza a adorar a este personaje, ¿sí? Uh-huh. Que son siete temporadas. Fue el piloto más visto en Netflix por 12 millones de personas. Y es el drama más visto en 19 años de señal de la cadena. Bueno, cuando Elizabeth se da cuenta que está fascinada con él, ella empieza a sentir que él sabe mucho de ella. Claro. Y ahí hay un secreto que él tiene sobre Elizabeth acerca de su pasado. Medio psicopatón el chabón. Medio psicopatón. Bueno, sí. hay una que es una película muy buena, no me acuerdo el nombre ahora, pero también de un psicópata así como que envuelve a todos y termina siendo, o sea, es un re asesino, es un psicópata, es un manipulador y es terrible. No me acuerdo bien el nombre, pero para el próximo miércoles voy a tirar el dato, si quieren. Dale, tráelo. Dale. Sí, pero no, ahora no me va a salir, pero es muy conocida también, es una peli. Sí, de Netflix también, que es un psicópata terrible y un manipulador tremendo, pero todo el mundo lo ve como si fuera el mejor y el más bueno. Es por lo general el mejor y muy amoroso. Lacan decía que había que buscarlos en los amorosos. En cargos políticos muy importantes también, Epa. Donde se maneja mucho poder. Claro, también, claro, no, obvio. Y bueno, y fíjate que este tenía la libreta esa negra, que él sabía que el día que lo agarren iba a tener que usarla, o sea, ya lo tenía ahí. Ya lo tenía previsto. No se olviden, claro, entonces de ver La Lista Negra por Netflix, ¿sí? Sí. Bueno, muy bien, ¿tenés una más? Tengo una peli que la pueden ver por YouTube en forma gratuita. Ah, bien, eso está bueno. Interesante. Escuchen, chicos. En realidad, elegí esta película que tiene muchos años, pero que la conoce poca gente. Se llama Conversaciones con Dios. Es. A mí me gustan mucho las biografías, es la historia real de Neil Walsh, que escribió este libro luego de tener un accidente que lo deja con una lesión en el cuello y le impide trabajar. No tiene casa, no tiene familia, no tiene dinero. Se transforma en un linchera, no tiene nada, solo le queda hablar con Dios. Sea cual sea ese Dios, no importa quién sea, no importa la religión, esta no es una película de religión, es una película donde él se encuentra a sí mismo. Es donde él tiene que encontrarse a sí mismo para salir. Claro. Es decir, perdió no tiene todo nada. Para encontrarse. No tiene nada. Solo se tiene él mismo. Y solo se vuelve a recuperar a él mismo conversando con Dios. ¿Sí? Claro. Es la puerta al reencuentro hacia su interior. Es una película muy linda. La pueden ver y la pueden. También hay audiolibros para la gente que no vidente, la pueden escuchar. Y bueno, está en la plataforma de YouTube en forma gratuita. Y tiene este hombre que era tan pobre y no tenía nada, vendió millones y millones de libros con su biografía. Hoy tiene todo de nuevo. Mira. Pero es verídica entonces la historia. Sí, dije. Sí, verídica. La biografía es lo más lindo de la historia es que es una historia real. Sí. Muy bueno. Espectacular. Bueno, chicos, ahí ya saben, decime los tres nombres de la serie y por dónde las pueden ver, Marian, y cerramos. Vemos por Netflix La Lista Negra y vemos El Camino de la Noche, ¿sí? La noche. Recuerden esa nueva serie que ya viene, ya empieza la segunda temporada. Y Conversaciones con Dios por YouTube. Esa encima que es gratis y bueno, es una peliculón. Una vida real. Una historia verídica. Está basada en la vida real del autor. ¿Sí? Exactamente. Esto es todo hoy en plataformas digitales, series y cines. ¿Dónde? En Inadaptados. Muy bien. Guarda. Qué sensual se puso. Después manda mensaje a los chicos. ¿Quién es un beso esa columnista? Que me hable así. Un beso a mi nene, a Fau. Bueno. Quédate ahí porque ahora con la cuenta regresiva empezamos el fiestón de los 10 programas, chicos. Busquen un accesorio ahí en casa, préndanse a nuestras redes. ¿Cómo son nuestras redes, Marian? ¿Dónde va a estar el fiestón de los 10 años? Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo y Mariano Gianoli, ok. 10 años no, chicos, 10 programas. 10 programas. 10 años, wow. Me siento cuando, Tinelli. Claudia, Claudia acá, nuestra representante legal. Acá hay un montón ya para leer, ¿eh? Voy a venir con el bastón. Subí en 10 años. ¿Podemos ir leyendo? ¿Podemos ir leyendo? Ahora bueno, basta, chicas, de decirme que soy grosa porque ya me siento una vergüenza. Espera, que empieza el... Che, tus amigas nos mandan saludos para los columnistas, nosotros. A la cuenta de 10. A ver, chicas. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Inadaptado. Fe. ¡Dale volumen! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Felices 10 programas! Muy bien. Gracias a todos los que nos están saludando. Después, cuando terminamos el Inadaptado Fe y de bailar junto a ustedes, vamos a estar saludándolos a todos. Así que ahora, a bailar. Vamos a apagar la luz acá en el estudio. Dale. Bailar sentado, ¿no? Un beso, Gise. Un beso. Hay muchos saluditos, ¿eh? Dale. Flor. Vamos. Ale. Se armó, se armó, se armó. Dale. Están escribiendo. Miguelito Álvarez de Villa Gesell. Está Gaby entre ríos, que está escuchando. ¿Estás en el baile de al lado que la gente va a pensar que estoy tomando yo? Miércoles de 21 a 23. ¿Por dónde? Por Inadaptado, claro. A ver, Luisito, el hombre de linterna volvió. ¡Qué fiestón, chico! A ver, María. ¡Qué bien que cocinó! Hola, Vale. De lujo, de lujo. Nikita. Estamos. González, Florencia. Dale. ¿Qué viene? DJ Pulpo. Mostrarle a la gente cómo se escucha. Bondiola para el público piden acá, Para el público quieren. Bueno. Podríamos hacer una transmisión. Para los 100 programas vamos a hacer una transmisión. En la calle con Bondiola para todos. Bueno, ojalá podamos. Cocinando con inadaptados, ahí va. Sí. Le quitamos algún McDonald's. Frigorífico. O algún frigorífico, claro. Claro. ¡Oh! Solta todo, festeja los 10 programas con nosotros. ¿Con quién? Con Inadaptados, dale. La ahí gente en casa. Pide sorteo de Bondiola. Sorteo de Bondiola. Ahí se lee, ahí se lee. Hay que gritar allá afuera. Baila. Queremos esa lluvia de corazones, el que está prendido ahí. Lluvia de corazones, lluvia de corazones. Mirá. En el mío, a ver, una lluvia de corazones, en el mío. Nadie, che, lluvia de corazones. Es verdad, del señor Torres. Nos olvidamos del perro del señor Torres. ¿Qué perro ese? El pulpo, el pulpo, mira el pulpo. Ahí va. bien, acordate que somos el mejor corte de semana. Sí, miércoles de 21 a 23 por La Voz 102.9. Vivís esto que es Pinata. Muy bien, qué lindo, cuánto cariño. Acá nos llegan las lluvias de corazones, chicos, espectacular. Acá a mí no me llegó ninguna, manden lluvia de corazones. No, acá hay un montón de lluvia de corazones. A ver, mirá, mirá. Dale, lluvia de corazones. Mirá, como, la tengo. ¿Te mandan? Sí, acá están. El mío es una lágrima, nadie manda nada. Hortivas. No, pero están ahí prendidos, mirá, acá. Están prendidos, sí, pero, ahora sí. Ahí están mandando, están mandando. Seba, te están pidiendo que pagues el helado acá. Miquita dice que pagues el helado. Ya lo vamos a pagar, ya lo vamos a pagar. Miquita Basualdo dice. Sí, un poquito de coma. Qué lindo recibir tanto cariño. Cuánto lluvia de corazones. Lluvia de corazones. Conectate con nosotros todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Es una sinvergüenzada. La verdad que sí. Acá se sumó Toti Siliberto. Grande Toti, abrazo, querido. Un abrazo, Toti. La semana que viene hacemos un vivo. A ver cuando nos da una notita acá de humor. Acá Toti están pidiendo una nota en la 102.9 FM Box. Gracias el que todos los miércoles se conecta, Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en vivo a partir de las 22:50, chicos, para disfrutar esta fiesta de los 10 programas. ¿Con quién? Con Inadaptados. Diez programas festejando. Gastamos la plata en bondiola. En bondiola, acá una bondiolita. En cebollas. Cortá la semana, ¿en dónde se va? ¿En dónde? En Inadaptados, por supuesto. Una lluvia de corazones más, vamos que termina esto, bailando en casa ahí, miren cómo hace María, mirá, el pasito de María hagan ahí, en casa, a ver. Es terrible. Hola, estoy con tarjeta del pulpo. Te estábamos esperando, Nadia. Che, me están diciendo que parezco Chaplin. Bueno, un halago. Está bueno, ¿no? Un halago. Volvió Chaplin. ¿A dónde? A Quilmes, ¿y dónde está? Ni nada está. Baila el pulpo, a ver, ¿dónde está? El pulpo. Unos corazones para los perritos. Está la música baja, pulpo. Un poquito más alto porque no escucho. Y no veo. Un beso al perro. Ahí va. Acá se está conectando. Maurito, Mauro, Marcelita, mi querida novia. ¿Quién más? Muy bien. No es mi rubro, este no es mi rubro. Esa la tenemos Claudita y la que ahí pueden ¿Quién más? Ver a, ¿Quién más? Ahí pueden ver a Claudita, chicos, miren. ¿Está Claudita ahí? Nuestra representante legal de la Vox. Claudita, nuestra amiga, vino con... Claudita, ¿por qué vino cuando vinimos con la bondiola? Mirá, la tengo ¿por algo acá. Especial? Porque es un día especial. ¿Qué tal la bondiola? A ver. ¡Esa! Eso con los brazos. Esto me hace acordar. Mirá, para un lado, para el otro. Todos bailando con nosotros. Adaptado, chicos, qué lindo compartirlo con ustedes. Dale. Eso me hace acordar a Dixit Villa Gesell. Hace muchísimos años atrás. ¿De qué época? Época 94. ¡Ay, qué joven que eran los 94! Se conectó Vane, mi profe, mi ex profe de inglés. Lucianita, mi prima. Último tema, chicos, aprovechen. Me están diciendo si voy a hacer clase de baile, no. No. Este año me tomé un año sabático. La única clase que hay, ¿cuándo es? Los miércoles de 21 a 23, ¿por dónde? Inadaptado. Yeah. nosotros. Nueve corazones, el mío, a ver. 33 mineros, te digo, con la lista. Jackie Chaplin. Muy bien. Uy, un último, ¿viene? Sigue conectado Toti. Toti, manda saludos, Toti. Sacá el público fanático tuyo. ¿1994? ¿Seguro? 1994, DJ Pulpo, en vivo. Freedom and love, what he's looking for. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire, mind and senses purify it. Nana, ¿cómo dice ahora? Nana, Pulpo está pidiendo un mix de salsa, ¿eh? Están pidiendo para el miércoles que viene. No. ¿Le gusta la salsa, eh? No. Sí, hay que poner alegría. Eso se viene. Esta es música popular. Para mí tendría que ir la de los tulipanes. La que todos pueden bailar en casa. Para mí tendría que ir eso. Tomate un vino, ¿eh? Un inadaptado. Para mí va eso. Seguro. Un inadaptado es así como temático, ¿no? Como de los tulipanes, digamos. El miércoles que viene están pidiendo salsa. No se lo pierdan, miércoles que viene, 21-23, FM Box 102.9. Ahí está, mirá, para despedirnos. A ver. Último tema, dale. Prendete uno. Si te agarró la cuarentena, ¿qué? Olvídate. Quédate en casa. Trata de pasarlo. Vamos. Lo mejor posible ahí en casa, así que quédate en casa y pasala re bien, re lindo. ¿Y qué? ¿Escuchando a quiénes? A Seba Manzaira y los tulipanes. A los tulipanes, claro, totalmente. Si te agarró la cuarentena. Me agarró como un cholulaje que lo tengo acá al lado. Tomá tu vino y olvidate. ¡Tomá tu vino! ¿Cómo dice en casa? Si tu novia se marchó. ¿Qué? Tomate un vino y olvidate. Es un himno, dale que yo termino, Nos vamos, dale que seguimos en vivo. Vamos a ver qué pones. Oh, y esto te echaban. Ah, nos vamos con esta. Pero es para chapar esto. ¿Esto es para estar en el reservado? Claro. ¿Te acordás? En Circus. Ay, Dios. Todo, qué hortiva. En Mex. Bueno, la los radio. Otros dos temas también eran de Circus, arriba del parlante, chicos. Claro. Y esto para... con esto te echaban del boliche. Con esto vamos a saludar a toda sí, la gente que se conectó. Si no salía, se prendieron las luces, es verdad. Vamos a Buen saludar día. A... ¡Buen día! Menos mal que no estamos en el avión. Bueno, a ver a qué tenemos acá. Vamos a saludar a todos los que se conectaron. A ver, esperá, dame 2 minutos que me voy a poner los audios. Se conectaron un montón. Vamos a empezar a saludar a algunos de acá de nuestro Instagram, de Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. A ver... Acá, Cintia Verónica Díaz, un saludito para vos. Nos dice hola. ¿A quién más? A Vero Pato, la de los bizcochuelos, chicos. Vero, un abrazo. ¿Cómo nos trajo la torre? Un besito en la frente. Bien, a Florcis 100, también un besito para ella. Hola. A Free.vale. Vale, un beso. Gabriela Díaz 22, también otro beso, saludito. Gaby. ¿Qué más? Duarte 9743. A Jardín Hogararte. Ah, Lugararte. Bueno, hermoso jardín. Sandra Matejoich. Hola, Sandra. Sandrita. Sandra es la dueña de Posada de Güemes de Mar del Plata. Bien, un saludito para ella que estuvo en nuestro vivo. Un beso. Oh. ¿Quién más tenemos acá? A ver, voy buscando. A Vic pronto, Bachata, pronto Marian, volvemos. Que siempre se conecta. Sí, Vic Bachata, un abrazo gigante y un beso en la frente. Exactamente. Estoy con el beso en la frente como loco. Dale, seguí. Miquita Basualdo también ahí que se conectó. Acá, bueno, ya dijimos. Alejandro Testa Alejandra, también. Alejandra. Hola, Gise. A Gise Yu también, que se conectó ahí. Bueno, Alejandra también ya la nombramos. A Gra Milman. A Gracielita Milman. Un saludito para ella. Nadia, un beso. A Maru Moyo, que la tengo acá al lado. Mirá, se conectó también. Obvio. Estamos todos en el vivo ahí también. ¿Qué más tenemos? Clauda Porta. Claudia, hasta acá. Ahí está el lado tuyo. Claudia, acá yo tengo. Le quemaste la oreja hablándole todo el tiempo y no sabes. No. Estamos charlando, por favor. No nos dejan hablar. ¿Quieren una muñeca de silicona? ¿Eso sí, quieren? Sí, totalmente. Y bueno. No. Cuti de Quilmes, un abrazo. Nos pone vamos con ese vivo. Muy lindo, Cuti, gracias. Gaby González, 197, también estuvo gracias, ahí. Gracias, Nadia. ¿Quién más? A ver. Acá dice Olis, como todos los miércoles presente. Miquita Basualdo ahí que nos saludó, pero ahora escribió. ¿Quién más? ¿Tienen alguno ahí? Vayan tirando mientras voy buscando. Sí, acá tenemos a Mauro, Maurito. Beso, Nadia. Marcela Nolasco. ¿Quién más? Luciana Termine. Licenciada en Ciencias Políticas, no sabés lo que es. Bien, un saludito para ella. Bien. Un saludito para Luciana, ¿qué más? Bueno, acá tenemos a Proyecto Erizo, Gaby González. Y bueno, a Claudita. Gaby, beso Gaby. ¿Quién más, Marian, decías? Toti Siliberto se unió con nosotros. Nos manda beso, un abrazo Toti. Grande, beso. Nico Bulo, mi cuñado. ¿Quién más? Cecilia. Bien. Acá tengo a Nadia Quiroga también, otro saludito para ella. ¿Quién más? DJ Jose, también otro saludito para él. Sí. Y bueno, estamos saludando a todos, ¿eh? A Sandra Valdez. Vani Maya, profe de inglés, que vive en Belgrano. Un beso grande. Un beso grande, muy bien. Para Gaby de Entre Ríos, que nos está acá, que está en el chat. Para Brisa, para Karen. Bueno. ¿Y? ¿Quién más? Para Cecilia, para Victoria, para Fausto. ¿Qué tema este? ¿Qué temazo? No, mirá. Esperen que hice lío con el coso, a ver. Te lleva. Seguimos saludando. Saludamos a Evangelina, a Daniela. ¿Quién más está por acá? Joana. Un beso, Joana. Un beso a Cintia, a Verónica. Bueno, muy bien. Ahí, ¿ya está? María Paz. Genial, bueno, acá no sé, lo voy a subir al Instagram TV de Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo, porque no se lo compartí, pero me saltó como otra opción y apreté sin querer, así que va a estar en el Instagram TV. Sí, hay como una opción nueva y sin querer lo finalicé y lo apreté. Bueno, Silvina, chicos. Dice bien. Que le gustó mucho el programa, es la primera vez que lo escuche y que está muy contenta, que el miércoles vuelve. Qué grande, bueno, vamos a empezar a despedirnos, ya son las 11:15, mirá, casi. Sí. Bueno, pero hoy es un día especial, hoy estamos de festejo. Así que, Marian, ¿te querés despedir de toda la gente ahí que nos escuchó? Claro, les mando un beso, que tengan una semana hermosa. Quédate en casa, cuídense. Nos vemos el miércoles en esto que es Inadaptados a la Voz. Muy bien, gracias por estar. Marian, ¿te querés despedir? Sí, buena semana para todos. No se olviden de amarse, de quererse, de mucho. Comer mucho, de hacer ejercicio. Y la semana que viene seguimos con más notas en Inadaptados. Buena semana. Bueno, gracias por estar, Marian. Luisito, ¿te querés despedir? En mi largo andar y andar, un perro sufre. ¿Qué le pasó? No, bueno. Arrancó con el poema. Saludo para toda la mascota, porque realmente un beso a hoy todos. Hablamos de Bellota, eso. Bellota, mi perra. ¿Cómo se llama tu perra, Luis? Tengo dos y un perro. Bueno, ¿cómo se llama? Saludemos a la gente, chicos. Sí. Bueno, Tita, Mili y Chicho. Ahí está, saludos para ellos. Y a la gente que nos escucha todos los miércoles, sí, a los por favor. Oyentes desde ya. Bueno, muy bien. Listo, todos los saludos dados. A mí solamente me resta decir